Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos familia de Mindalia, un nuevo día a Mindalia Televisión. Hoy os presentamos un espacio de misterio. Hablamos con Alejandro Vargas sobre el camino de la mediunidad y del médium. Cómo contactar con seres fallecidos. Vamos a recibir a nuestro especialista. Hola a todos, es un placer aquí estar con todos los espectadores de Mindalia. Muchísimas gracias por la invitación, por contar conmigo para estar en este espacio. Y bueno, os quiero hablar de cómo surgió la mediunidad en mi vida. Todo empezó hace 6 años, en el año 2019. Yo había pasado por la trascendencia física de varios familiares que me tocaron profundamente. Quienes más me tocaron fueron mis dos abuelas. Y es como que de ahí yo llegué hacia una meditación que es muy conocida para contactar con los seres queridos. Y yo ahí tuve ese encuentro con mis dos abuelas y también tuve ese encuentro con el Maestro Jesús, en el que el Maestro Jesús me dijo que yo me tenía que dedicar a esto, me dijo que esta era mi misión, que era lo que tenía que hacer. Y es como que al principio me entraba la duda, ¿no? Digo, no, ¿cómo voy a hacer esto? Porque yo era un muchacho en ese momento de 20 años, sí que había conectado en ese momento con, tenía información del tema, bueno, no tanta como tengo. Pero es como que tenía mucho la duda, ¿no? Digo, no, esto no puede ser. Así que a raíz de ahí me fui estudiando el tema, me fui viendo muchísimos videos, entre ellos como Mindalia, que en ese momento me ayudó muchísimo en mi despertar espiritual, hasta que un día de repente, entrando en grupos de mediunidad, en grupos de en redes sociales, porque ya empezó a llamarme la atención, la curiosidad, hubo gente que preguntaba por los seres queridos. Y a mí en ese momento, que lo cuento, porque fue la primera evidencia que tuve de que podía canalizar, y a mí eso me llamó especialmente mucho la atención. Había una chica que estaba preguntando por su abuela, que si por favor, porque hacía pocos días que había trascendido, y ella nos estaba preguntando, preguntaba al grupo en general, porque había muchísimos médium y tal, y preguntaba que si alguien le podía hablar de su abuela. Y yo a mí en ese momento me vino una mujer vestida con un vestido de lunares. Y claro, en ese momento como que me entró la duda y digo, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Así que en ese momento hablé con ella, la contacté por privado, y cuando le dije que veía a su abuela con un vestido de lunares, se la describí físicamente, todo. Ahí fue cuando ella se sorprendió, porque es que justo ese era el vestido con el que la habían puesto en el ataúd para enterrarla. Y para mí eso fue una, como digo, no puede ser, ¿cómo voy a conectar? Es como que estuve muchos días en shock en ese sentido. Hasta que ya se fue dando, el universo empezó a presentarme muchísimas más personas, mucha más gente. Y cuando llegó el confinamiento, la pandemia, el COVID, estábamos todos encerrados, no podíamos salir a ningún lugar. Ahí es como que me dijeron, ¿por qué no empiezas a hacer likes en Facebook? ¿Por qué no te empiezas a dar a conocer? Que haya más gente que te conozca. Así que ahí en ese momento di el salto, mucha gente que empezó a verme. Y ahí fue cuando comenzó todo para mí. Gracias, Alejandro. Respecto a esta experiencia, ¿no?, que abría ese camino, ese portal hacia el otro lado y hacia tu conexión, ¿te referías a un tipo concreto de comunicación? ¿Siempre se comunican contigo del mismo modo o existen diferentes vías para recibir esos mensajes? Siempre se comunican conmigo a través de vía telepática en las sesiones de mediunidad que yo realizo, o a través de mi tercer ojo, o muchas veces son a través de señales. Yo, por ejemplo, tengo señales con mis seres queridos. Por ejemplo, una señal que tengo yo con mi abuela, a mi abuela, por ejemplo, le gustaban mucho las margaritas. y yo siempre cuando recibo algún mensaje de ella y le quiero pedir corroboración o señal, siempre me da una señal a través de las margaritas. Y así también con muchos otros seres queridos también. Y en las sesiones también muchas veces cuando me vienen personas que se quieren comunicar con los seres queridos, les dicen algo, por ejemplo, no sé, les podía gustar tocar el violín o tenían determinado carácter o determinada cosa que ellos hacían. Y es como que eso a ellos, a los consultantes, les da la validación de que están conectando con el familiar y de que también siguen estando con ellos, que yo los llamo pruebas de vida. Pruebas para que ellos darle a entender a los familiares que siguen en contacto con ellos, que no se han ido porque la muerte es la mayor mentira que nos han contado en toda la historia. Bueno, nos han contado un montón de mentiras, ¿no? Pero sobre todo para mí lo más es que es eso, ¿no? Hacernos entender de que somos este cuerpo y de que morimos. Bueno, sí, muere el cuerpo, pero nuestro ser no. Nuestro ser continúa hacia otros lugares y hacia otras dimensiones. Muy bien, Alejandro, pues estamos encantados de poder compartir esta experiencia contigo, porque mucha gente opina que la mediunidad es cosa de un don, es cosa de unos pocos. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Pues que en lo absoluto, porque como ya os he dicho, yo era un chico normal y corriente, que yo nunca ni tuve experiencias paranormales, ni bueno, sí que tuve experiencias de ver alguna que otra cosa, pero no esas grandes experiencias de, por ejemplo, que muchos dicen que tienen amigos invisibles o que tenían ya comunicación desde el nacimiento. Yo no, yo en mi caso se me dio todo a los 20 años y la mediunidad es un don que todo el mundo podemos canalizar, porque todos somos hijos de Dios, porque todos somos parte de la luz, todos somos parte del universo, y esa comunicación con el otro lado la podemos tener a través de muchas vías, ya no solamente a través de la mediunidad, a través también de las señales que ellos nos envían, a través, por ejemplo, no sé, hay muchas formas también, ¿no? Por ejemplo, como que te suene el teléfono de tu ser querido, que puede pasar, ¿no? Yo escucho muchísimos casos de muchas personas que dicen que han recibido llamadas perdidas de sus seres queridos, hasta incluso ya teniendo el teléfono inhabilitado. También a través de los sueños, por ejemplo, muchas personas que tienen la capacidad para comunicarse con ellos a través de los sueños. Es que hay varios tipos de mediunidad, no recuerdo todas, pero no solamente es el contacto en tiempo real, como en mi caso. Ellos se presentan de muchísimas formas y el don no solamente es para la mediunidad. Hay también muchos tipos de dones con los que muchas personas eligen venir aquí a este plano. Por ejemplo, otro don es el de ser médico, el de tocar la música, el de, tener el don para hablar, para comunicar. Hay muchas cosas, como que el don no solamente se cierra lo que es la mediunidad. Todos tenemos muchos dones que se nos dio de vidas pasadas o que los elegimos en nuestro plan de alma. Voy con mi siguiente pregunta, Alejandro, y sería: ¿qué debemos hacer cuando sentimos que un ser querido está conectando, nos está visitando o incluso nos está enviando un mensaje? ¿Cuál sería tu consejo para esos primeros mensajes sutiles o conexiones sutiles? Bueno, lo primero, no tener miedo, porque casi el 90% que me ha pasado en estos 6 años prácticamente que llevo, casi siempre, como repetía, el 90% siempre entra en miedo, entran en que no quieren hablar con ellos porque sienten que los están molestando, sientes que como que les va a pasar algo. No, ¿qué te va a pasar si es tu ser querido? Ya sea tu marido, tu padre, tu madre, tu abuela, es tu ser querido. Ellos no nos vienen ni a hacer daño, ni no nos vienen a hacer nada. Al contrario, porque el contacto para ellos es evolutivo. Y ellos lo que siempre nos quieren hacer ver, y esto también lo digo porque hay mucha gente que le tiene miedo a tomar una sesión de mediunidad, lo que ellos nos quieren hacer ver es que están bien, que no han muerto, que siguen de nuestro lado, que no nos han dejado. Y también otra cosa, nos quieren dar mensajes a nivel conciencial. Quieren darnos mensajes de hacernos entender que no pertenecemos a este plano, que hay otro lugar, que es nuestra casa, que es de donde verdaderamente pertenecemos, porque aquí nada más que estamos de viaje. Así también como muchos mensajes también de crecimiento espiritual. Ellos quieren también que despertemos, quieren que evolucionemos, porque muchas veces en el plan del alma que un ser querido parta, como fue mi caso, para llegar a ese despertar espiritual, porque he visto a muchas personas, te hablo de mamás que se les han ido un hijo, personas que se les han ido los padres y que tenían que despertar, porque a través de ese despertar tenían una misión, bien sea pasar el mensaje, bien sea ejercer la mediunidad o hacer o también ayudar a las personas también. Muchas personas que andan partiendo y dando el mensaje, como yo los llamo, de pregoneras, para dar a entender eso, porque la raíz de todo es dar a entender de que la muerte no existe y de que nosotros no somos ni este cuerpo ni este vestido y de que somos espíritus viviendo una experiencia humana. No somos humanos. Estamos aquí como espíritus reencarnados dentro de este vestido. Yo tengo entendido, Alejandro, que esto puede darse también a través de los sueños. Tú me aclararás si es así y si en este caso se produjese esta situación en el que un ser querido, fallecido, trascendido, se comunica con nosotros a través de un sueño, ¿cómo identificar cuando es una realidad que ese ser querido está estableciendo la comunicación o que simplemente nuestra memoria está recordando, ¿no?, a ese ser querido o incluso si tienen algo que ver estas dos conexiones? Sí, claro, por supuesto, porque date cuenta de que cuando nosotros estamos dormidos, descansa nuestro cuerpo, pero lo que es nuestra alma viaja hacia otras dimensiones, viaja hacia otros lugares, y cuando estamos conectando con ese ser querido, que es en plano astral, hay muchas veces que se puede dar ese contacto, por ejemplo, no sé, algo de la mente, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, cuando hay sueños, por ejemplo, que son sin sentido, no sé, que te llegan mensajes, ojo, esto es mi opinión, mi experiencia, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, no, yo no soy dueño de la verdad, pero bajo mi experiencia y bajo lo que he visto, cuando son mensajes que son sin sentido o son mensajes negativos que te crean dolor, que te crean confusión, puede ser una cosa, que sea parte de tu mente, que sea parte de tu programación, o que también sea que ese ser querido todavía no ha cruzado el umbral, no ha ido al otro lado o necesite ayuda. Y cuando son mensajes que conectamos, yo por ejemplo tengo un caso que recuerdo perfectamente, hubo una señora que quería comunicarse con la mamá. Y ella le dijo en ese sueño, busca a Alejandro. A todo esto, esta señora no me conocía de nada, nunca me había visto de absolutamente nada. Y nos conocimos en una charla espiritual que yo acudí. Yo cuando le dije mi nombre, la señora sintió que era yo el que la mamá le había dicho que era. Y bueno, cuando hicimos la sesión de mediunidad, pues en ese momento llegaron muchísimas evidencias, muchas validaciones de la mamá que le estaba contando a través del sueño. Le contó, por ejemplo, le contó a través de mí cómo era la casa del sueño, cómo eran los paisajes que habían visto en ese sueño y muchas otras determinadas maneras que ya no recuerdo porque hace ya mucho que pasó esto, pero que cuando son mensajes de seres queridos a través de los sueños, siempre vamos a tener señales, evidencias, como por ejemplo fue este caso que te he comentado, ¿no? De que la señora, sin conocerme de nada, ya su mamá le había dicho que se tenía que haber puesto en contacto conmigo. O también puede ser, por ejemplo, que te avisen de algo que va a pasar, te avisen, no sé, de que no sé, va a pasar alguna tragedia, te están avisando también de algo. Es complejo el tema, pero yo siempre digo que cuando tengamos un sueño con algún ser querido, yo a mí lo que desde mi experiencia me ha ayudado mucho y lo que también veo que le han ayudado a muchas personas es pedir señales. Yo, por ejemplo, he contado que yo, cuando he tenido algún sueño con algún familiar mío, siempre le he pedido que me mande una señal, porque yo tengo esa señal con ellos, de saber que realmente he tenido ese sueño y de saber que realmente han estado conmigo. Es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir tu percepción y tu experiencia con nosotros. Vamos a dejar un huequito para que todas las personas que te están viendo por primera vez hoy sepan dónde encontrarte, dónde poder seguir conociendo más sobre ti. Así que te damos espacio para saber dónde estás y cómo en el sitio web. Sí. Bueno, me podéis encontrar a través de mis redes sociales, compartir desde la esencia, tanto en Instagram como en TikTok. Después también me podéis encontrar en mi canal de YouTube, que tiene el mismo nombre, o sea, compartir desde la esencia. O también a través de mi email, que ahí me podéis, si queréis reservar alguna consulta o si me queréis comentar algo o hablar o lo que sea, que siempre estoy abierto, a través del email alejandro.vargue@gmail.com. Nosotros, como siempre, vamos a facilitaros aquí abajito algunos enlaces que él nos ha entregado para que, si estáis desde la plataforma de YouTube, podáis acceder directamente a ello. Pues terminamos este encuentro, Alejandro, y yo voy a quedarme con la mejor pregunta, yo creo, ¿no? Cuando queremos establecer esa conexión con nuestros familiares trascendidos, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cómo aconsejamos a las personas que quieren iniciarse o activar su mediunidad? El primer paso es que se liberen de todas creencias, de todo juicio, porque, claro, date cuenta, desde que somos pequeñitos siempre nos han estado condicionando la sociedad, nuestros padres, la gente, creencias como de que yo no valgo, yo no sé hacer esto. O sea, nadie hemos nacido aquí sabiendo, ni nadie hemos venido aquí sabiéndolo todo. Todo tiene un aprendizaje. Y todo tiene también su tiempo. Así que yo lo que les puedo recomendar, lo primero, que se vacíen de todas creencias, de todos pensamientos limitantes, que se llenen de pensamientos que a ellos les valgan, pensamientos positivos, pensamientos que le nutran. Yo siempre digo que nuestro interior es como un jardín o es como nuestra casa. Y nosotros tenemos esa llave de nuestro interior para decidir qué es lo que queremos tener y qué es lo que no queremos tener. Porque, por ejemplo, cuando tenemos en nuestra casa, por ejemplo, o en un jardín, alguien que tenga, cuando vemos algo que no nos gusta, ¿qué hacemos? Lo quitamos, ¿verdad? Lo mismo, como ya he dicho, vaciarnos de todos pensamientos negativos y de pensamientos limitantes que no nos dejen avanzar, y ya de ahí informarnos, estudiar, ver también sobre el tema. Yo siempre aconsejo que sea siempre o bien algún medium, que hay muchos que yo les puedo recomendar, que hacen formaciones, que hacen talleres así como para estudiar, para aprender de acompañamiento. Primero, que tengan a alguien que les acompañe. Y lo segundo, confiar en ellos mismos. Y que, como bien ya he dicho, nadie hemos nacido sabiendo, y que si en el primer intento se equivoca, no pasa nada. En el segundo también, en el tercero tampoco pasa nada, hasta que les salga. Porque, como bien he dicho, todos tenemos el don, todos podemos comunicarnos con el otro lado, porque la comunicación con el otro lado siempre está. Solamente tenemos que verlo y también tenemos que interiorizarlo, no desde afuera, sino desde adentro. Y dejarse fluir, porque al final, desde como yo lo he vivido, a mí el universo me ha puesto a las personas idóneas en el camino, las que me tenían que enseñar. También me han puesto las pruebas, las personas, para yo avanzar, crecer también en mi mediunidad. Y todo es perfecto. Así que eso es lo que yo les puedo aconsejar. Pues con ello hemos llegado al final de este encuentro. Gracias a todos por estar. Gracias también a ti, Alejandro, por elegir Mindalia Televisión como canal de expansión de tu mensaje. Y bueno, con esto cerramos. Queremos recordaros que si queréis apoyar a Mindalia, podéis dejar vuestra manita arriba, podéis compartir este vídeo con alguien que esté interesado en estos temas de mediunidad, de conexión con ese otro portal del más allá. Así que aquí estaremos encantados de cualquier cosa que queráis interaccionar con nosotros y queráis apoyarnos para que la familia siga creciendo. Gracias también a ti, Alejandro, un placer. A ustedes y a todas las personas que vean este video. Pues nos vemos en el próximo directo, como siempre, aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar.